enamorada al novio con ilusión. Le dice muy apurada, bésame en este rincón. El novio le dice, espera caramba, deja que pase la gente. Que miradas callejeras son miradas imprudentes. Que miradas callejeras, mamá, son miradas imprudentes. Le dice muy apurada, bésame en este rincón. El novio le dice, espera caramba, deja que pase la gente. Que miradas callejeras son miradas imprudentes. Que miradas callejeras, mamá, son miradas imprudentes. Besos que viven para ti. Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. Así. Así. Ay, así. Así. Que viven para ti. Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. Así. Así. Qué boca tan linda. Así. Esa que yo vi. Así. Ay, besarla quisiera, así. Pero no morir. Así.